El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarles nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente intenta construir lazos, construir vínculos desde la facultad con las organizaciones de la comunidad. Y aquí en la radio tratamos temas diferentes cada semana desde la voz académica, la voz de la facultad y la voz de las organizaciones. Tenemos un mail por si quieren hacernos alguna sugerencia, comentario, algún tema que tratemos. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar, elpuente@sociales.uva.ar. Allí nos pueden hacer sugerencias, preguntas sobre los temas que vamos tratando. Y el tema del día de hoy, como anunciamos el viernes, es el tema de las drogas, la adicción a las drogas, qué políticas públicas hay al respecto, cómo fue tratando este tema, cómo lo podemos definir en entender y acercarnos. Para eso ya está con nosotros la especialista en el tema, que ahora sin más vamos a presentarla y para empezar a debatir y a charlar de qué se trata este mundo de las drogas. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Ya estamos en compañía de la licenciada Graciela Touce. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Luciana? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Graciela Touce es licenciada en Trabajo Social, es docente de la carrera de Trabajo Social en el Seminario de Aspectos Sociales del SIDA y además del área de talleres. También es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales en temas de políticas de drogas y además es directora de la Asociación Civil Intercambios, que es la Asociación para el Estudio y la Atención de Problemas Relacionados con las Drogas, que es una asociación civil que se dedica especialmente a estudiar y abordar este tema. Por eso te convocamos, Graciela, para tratar este tema. Y primero, quizás a manera de introducción y de definición, si podría hacer alguna definición de qué son las drogas, si se pueden clasificar de alguna manera, cómo podemos abordar el tema para introducirlo. Sí, seguro. Hay una definición, que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que es una definición mucho más amplia de lo que en general se entiende como droga. En general, la gente habitualmente ante la palabra droga piensa en algunas sustancias, que en general son sustancias que están prohibidas, y esto es un sentido bastante más restringido a lo que la verdadera definición de droga es. La Organización Mundial de la Salud dice que droga es toda sustancia que, incorporada en el organismo, produce alguna modificación. Esto quiere decir que sustancias como la marihuana, como la cocaína son drogas, el alcohol es droga, la cafeína que tiene el café que tomamos a la mañana es droga, los medicamentos que nos prescriben los médicos para atender algún problema de salud son drogas. Este sentido restringido en que en general pensamos en las drogas, y yo diría más, este sentido restringido cuando hablamos de la droga, tiene que ver justamente con cómo se ha ido conformando esto que hoy llamamos el problema droga y que tiene que ver en parte con esto que vos mencionabas de la clasificación. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos drogas que están prohibidas y drogas que están permitidas. Y para la formación, digamos, para la percepción de la sociedad, solamente son drogas las prohibidas. Y solamente se piensa que una droga es algo que causa daño, que causa perjuicios, que es algo malo, y que si algo, digamos, no tiene este, no causa este efecto, no es una droga. Por eso uno nunca se imagina que el café puede ser definido como una droga. Exacto, ¿no? O el mate, que tiene otra sustancia estimulante, que es la mateína. Y a lo largo del tiempo fueron cambiando qué drogas son legales, qué drogas son ilegales, o sea, qué se entendió como droga y qué no. Bueno, algo que es muy importante tener presente es que desde los albores de la humanidad los hombres utilizaron drogas con distintos fines, con fines rituales, con fines religiosos, con fines de acercarse y de tener una mejor vinculación social. Digamos, el hecho de que muchas plantas, o sea, que la naturaleza ofrece plantas que tienen principios que son drogas, por supuesto, permitió este acceso, y esto durante siglos y siglos y siglos ocurrió. Las personas utilizaban estas sustancias, estaban incorporadas en sus rituales, en sus patrones culturales, y esto en general no causaba problemas, no causaba inquietud, y por lo tanto estaba absolutamente permitido. Aquí es interesante ir un poco a la raíz etimológica de cómo los griegos llamaban a las drogas y qué significaba esto. Para los griegos, el término fármacon, que es de donde deriva fármaco, el término fármacon aludía a estas sustancias, y lo interesante es que fármacon para los griegos era remedio y veneno. No remedio o veneno, sino las dos. Ah, mira. Las dos condiciones simultáneamente. Lo que los griegos decían muy sabiamente era que el ser remedio o el ser veneno no era algo que tenía que ver con la característica intrínseca de la sustancia, sino que tenía que ver con la dosis. Es decir, hay una dosis no dañina, terapéutica inclusive, y hay una dosis que sí puede transformar esa sustancia en un veneno. En la actualidad, por supuesto, en sociedades complejas, industrializadas, etcétera, etcétera, hay muchas otras condiciones, pero bueno, esto es importante que se tenga en cuenta, porque se tiende a pensar que son ilegales, o sea, que se han prohibido aquellas drogas que solo son veneno. Y que las que no están prohibidas son solo remedio. Y esto no es así. Tanto el carácter positivo o negativo pueden tenerlo ambas sustancias, y en realidad la ilegalidad o la prohibición de drogas es un fenómeno bastante reciente, tiene unos 100 años, no más que esto, y es un fenómeno que obedece más a razones de índole sociopolítica, económica, que a las propias cualidades de las sustancias. O sea que, por un lado están las sustancias, las drogas, y depende cómo uno se relacione con ella, que puede ser un problema o no. ¿Cómo se puede entender? Sin lugar a dudas, y quizás el ejemplo donde uno esto lo ve con mayor claridad, justamente porque no está atravesada por esta lógica de la prohibición y está incorporada en nuestra vida cotidiana, es en el consumo de alcohol. El alcohol, al menos en las sociedades occidentales, y este es otro lindo ejemplo, porque algo que está tan metido en nuestra vida de todos los días, algo que para nosotros es impensable pensar en una fiesta sin un brindis con alcohol, en otro contexto cultural, en países musulmanes, por ejemplo, el alcohol pasa a ocupar el lugar social que las sustancias para nosotras ilegales tienen, porque, digamos, dentro de la cultura y de la religión musulmana, el alcohol no está permitido. Pero ¿por qué decía que el alcohol nos permite claramente ver estas diferentes relaciones que podemos establecer con las sustancias? La verdad que en contextos como el nuestro es muy difícil encontrar una persona absolutamente abstemia. Las hay, por supuesto, pero en general es bastante raro. Estamos en nuestros hogares, estamos acostumbrados, cómo pensar un asado sin una botella de vino, lo que decía antes, cómo pensar un fin de año sin un brindis con sidra, con champán, digamos. Prácticamente la totalidad, al menos de los adultos, y no solamente de los adultos, hacemos uso de alcohol en esta sociedad. La gran mayoría de ese uso es un uso social que no nos trae mayores dificultades. Sin embargo, reconocemos con mucha claridad que hay personas que sí tienen problemas con el consumo de alcohol, que padecen una enfermedad, un cuadro de alcoholismo, que de hecho es ligado al consumo de sustancias, uno de los problemas de salud pública con mayor prevalencia en nuestro medio y en muchos otros países. Es decir, frente al consumo de alcohol, uno puede reconocer claramente que hay personas que lo usan, que hay personas que abusan del alcohol, es decir, que por ahí en la semana, no sé, a lo mejor no, pasan más o menos tranquilo, pero el fin de semana se pasan de vuelta. Y hay personas que tienen un cuadro de dependencia, esto que llamamos alcoholismo, la enfermedad de alcoholismo. Es decir, el alcohol es el mismo, la sustancia es la misma, pero la vinculación que la persona establece con esa sustancia es diferente en un caso y en otro. Por eso hablamos de que puede haber relaciones de uso, de que puede haber relaciones de abuso, o de que puede haber situaciones de dependencia o de adicción, lo que en general se conoce como adicción a drogas, a alcohol, a diferentes sustancias, que son cuadros total y absolutamente diferentes. En algunos casos que no traen mayores situaciones perjudiciales ni para el sujeto que consume ni para su entorno, y en otros que le acarrea una serie de problemas de salud, sociales y en el caso de las sustancias prohibidas, también problemas de índole legal. Estamos conversando con la licenciada Graciela Tousé, ella es docente de la carrera de Trabajo Social y especialista en temáticas de políticas de drogas. Vamos a escuchar un tema musical de Las Pastillas del Abuelo, el Sensei, y ya volvemos a conversando con Graciela. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así prendete uno, Hernán. Que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán. Porque hay fuego en tus dedos o fuego puro, Hernán. Mirarte prendiendo uno, Hernán. empezó a rodar el objeto tan preciado. Bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? En general, Graciela, ¿por qué se asocia a las drogas, el uso de drogas, con los jóvenes? Se piensa que los jóvenes son los que más saben de drogas. Bueno, probablemente por esto que mencionaba antes, porque cuando se piensa en drogas, se piensa en las ilegales. Y cuando se piensa en jóvenes, se piensa en jóvenes rebeldes, transgresores, etcétera, etcétera. Entonces, decir drogas para la mayoría de la gente es pensar en jóvenes que fuman marihuana, o que consumen alguna otra sustancia, y no se piensa en el abuelo que toma psicofármacos. Eso no tiene nada que ver con las drogas. O no se piensa en la mamá que también toma psicofármacos, en el papá que por ahí toma bastante alcohol. Es decir, la condición de ilegalidad y ese halo tabú de prohibido que tienen ciertas sustancias lo liga mucho al tema de los jóvenes. Y por supuesto, además, hay en los jóvenes un consumo de todo tipo de sustancias, incluso consumos bastante problemáticos del alcohol, como estamos viendo como patrones en estos últimos años. Y también para el consumo de drogas, ¿influye el contexto, la situación económica, social, en cómo se relaciona la persona con las drogas? ¿Tiene alguna influencia el entorno? Y en este sentido, otra pregunta, ¿existen drogas que son drogas para pobres y drogas para ricos? A ver, por supuesto que las condiciones del contexto más inmediato y del contexto social, económico, el momento histórico, condicionan, son un factor fuertemente condicionante en la construcción de situaciones más o menos problemáticas ligadas con el consumo de drogas. El tipo de drogas que se utiliza en relación a la clase social, bueno, como con tantos otros, como con tantas otras mercancías, el poder adquisitivo marca ciertas diferencias. Vuelvo al tema del alcohol porque me gusta insistir con esto. Evidentemente uno habla del alcohol, pero bueno, el tetabric, el vino tetrabric que se toman en los sectores populares, de pronto es tan alcohol como el whisky importado de los sectores de alto poder adquisitivo, pero tiene ahí una variante. Y después hay algunos patrones que, si bien no es definitivo, pero claramente está toda lo que llamamos las drogas de diseño, como el éxtasis y otro tipo de que tienen que ver con unas sustancias que son metanfetaminas, que se asocian con sectores jóvenes de mayor poder adquisitivo, tienen que ver especialmente con estos contextos de las fiestas electrónicas, las rave y demás. Y por otro lado tenemos consumos bastante paradigmáticos de los sectores más vulnerables, más empobrecidos, como es el caso de lo que comúnmente hoy por hoy se está llamando Paco. Y en base a eso, ¿podrías decirnos qué es el Paco y cuáles son los efectos nocivos que está produciendo? Bueno, el tema del decir qué es el Paco es bastante complejo. Y acá es bien interesante justamente la gente de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica está haciendo un estudio al respecto, porque hay mucha discusión en relación a lo que es el Paco. En principio se dice que el Paco es pasta base de cocaína, es decir, claramente es un derivado de la hoja de coca. Se entiende que es una sustancia, algunos dicen que es un desecho en el proceso de elaboración del clorhidrato de la cocaína. Pero digamos, es una sustancia que está asociada, que proviene de la elaboración de hojas de coca, con la presencia de ciertas sustancias como acetonas y demás, y que tiene un, digamos que es muy tóxica, en términos de que es muy tóxica químicamente, está además muy adulterada. Pero es bien interesante este estudio que mencionaba que está haciendo la gente de Farmacia y Bioquímica, porque lo que está encontrando es justamente que no podemos hablar de un Paco. distintas muestras tomadas de distintos barrios en distintos momentos, bueno, muestran que hay diferentes combinaciones. Por eso digo, no es tan sencillo decir qué es. Lo que no cabe duda es que es un proceso, es un producto de muy baja calidad con efectos bien perjudiciales. Bien, estamos conversando con la licenciada Graciela Taussé, ella es trabajadora social y es la directora de la Asociación Civil Intercambios, que se especializa en el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. Ese es nuestro tema del programa del día de hoy. Vamos a hacer una pausa, la pausa acá en Radio UBA, y volvemos a El Puente siguiendo conversando con Graciela. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El Puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Estamos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos conversando sobre la temática de adicción a las drogas con la licenciada Graciela Taussé, que ella es trabajadora social y especialista en estos temas. Y quizás ahora, por ahí Graciela, conversar un poco qué políticas públicas han existido en relación a la prevención del uso de drogas, si han existido algunas, se pueden identificar, ¿cómo lo ves vos? Bueno, hablar de políticas públicas en este tema, en primer lugar, el tema de políticas de drogas es bastante complejo porque aborda dos aspectos que son, en algún punto, pueden resultar un poco contradictorios, que tiene que ver con todo lo que es, lo que se conoce como el control de la oferta de drogas, que son aquellas políticas de corte más punitivo, que van orientadas a controlar justamente la producción, la comercialización, la venta, más toda la problemática anexa de lavado de activos, digamos, todo lo que tiene que ver con el control del tráfico ilícito. Y lo que se llaman las políticas de control de la demanda de drogas, aquello que está más vinculado con lo que son políticas en prevención y en asistencia por el tema drogas. Lamentablemente, y esto no es un patrimonio exclusivo de Argentina, en general han tendido a recibir mayor atención las políticas de control de la oferta que aquellas de la demanda. Es decir, parecería, y acá siempre hay asignación presupuestaria, se le otorga mayor importancia y mayor prioridad a las políticas de corte punitivo que a las políticas preventivas y asistenciales. Esta es una lamentable realidad que en este momento en nuestro país se está rediscutiendo y ha habido una serie de avances interesantes. Pero bueno, esto también tiene que ver con el marco legal en el cual el problema se instala. En relación a las políticas preventivas, la verdad que Argentina no ha tenido durante muchos años una clara orientación, por lo menos desde lo que entiendo que debería ser una política preventiva, que es mucho más que una campaña que en un determinado momento se lanza al aire, que dura un tiempo y que después finaliza. Prevención es algo mucho más sostenido, permanente, y que debe enraizarse mucho más en el día a día de las personas que una campaña. Y en este sentido, ya que el Estado por ahí no ha lanzado una campaña o no se ha ocupado de hacer una política de prevención sostenida, ¿otros organismos o del ámbito privado han actuado al respecto y han diseñado planes, estrategias para la prevención? Sí, en nuestro medio hay realmente el campo de las organizaciones no gubernamentales han tenido un desarrollo muy importante. Y la verdad que durante mucho tiempo, tanto en lo que hace a los esfuerzos en prevención como en asistencia, en tratamiento, han sido más los organismos no gubernamentales quienes han dado respuesta más que el propio Estado. En este momento está habiendo una revisión fuerte. Esto se vincula con la reciente sanción a fines del año pasado de la Ley Nacional de Salud Mental, que incluye también el tema de adicciones y que incluye la obligación del Estado de garantizar el acceso a programas de prevención y de asistencia en este tema. Esto creo que es importantísimo. Por supuesto, hay mucho por recorrer todavía para que efectivamente esto se pueda implementar, pero es absolutamente necesario que junto con los esfuerzos de la sociedad civil sean las instituciones públicas, sea el Estado quien, digamos, sea el garante de este derecho que asiste a toda la población para tener acceso a información, acceso a asistencia, acceso a prevención en estas temáticas. Y es cierto que desde el Estado las campañas de públicas en los medios ayudan a que el tema se pueda instalar. Vamos a escuchar un ejemplo de una campaña que se lanzó en los 90 en relación a las drogas. ¿Eres un palo, chaval? Dale. Así lo fumamos entre todos. ¿Te prendés? Sí. ¿Leco? No, yo no. Dale, ratón, si acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, de un papelito mejor ni hablar, ¿no? Frente a las drogas, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. ¿Drogas? ¿Para qué? Bien, este es un ejemplo de una campaña de los 90. ¿Cómo, qué campañas públicas han habido y cómo se puede pensar una buena campaña pública en prevención del uso de drogas? Sí, yo reitero algo que te decía antes. Me parece, sin lugar a dudas, el tema de las campañas en medios de comunicación social, como este ejemplo que recordábamos, son importantes para instalar un tema. Pero hay que poder diferenciar esto de lo que es realmente una estrategia y una política preventiva. Una campaña no suple esto, y en ese sentido me parece que en algo que está llevando adelante en este momento el Ministerio de Educación de la Nación, cumpliendo una ley que fue sancionada hace ya 2 años, si no me estoy equivocando, que creó, estableció la necesidad de crear un programa nacional de prevención en materia de consumos de drogas, y donde el responsable de la ejecución es el Ministerio de Educación de la Nación. Me parece que está generando acá una estrategia que es justamente que apunta a instalar capacidad, instalar el tema preventivo en forma permanente y no espasmódicamente a través de campañas. Además, nuestra facultad está trabajando muy articuladamente con el Ministerio de Educación en este sentido, así que me parece que tenemos que estar orgullosos en ese sentido. El Ministerio ha creado ya hace más de un año un programa de prevención que fundamentalmente lo que está haciendo es formando a docentes, a maestros, a profesores, para que ellos sean los actores que en las aulas, quienes están en contacto con los chicos todos los días, puedan trabajar estas temáticas que tienen que ver más que con, a ver, hoy dedicámosle una hora al tema drogas, tienen que ver con, bueno, cómo tener la oreja atenta, cómo poder establecer un vínculo de diálogo y de comprensión franco, honesto, entre los docentes y los estudiantes. Y para eso es muy importante que los docentes estén capacitados. El Ministerio está formando docentes a través de una capacitación virtual que un equipo del Instituto Gino Germani de nuestra facultad está llevando adelante, y distribuyó también un texto, un libro que yo publiqué hace un tiempo como material de apoyo para todas las escuelas. Así que, bueno, en ese sentido, Sociales está ahí colaborando mucho con esta iniciativa, que creo que es la posibilidad realmente de instalar una cultura de prevención, claro, que es algo bien diferente a una campaña. Claro. Y ojalá que sí, que puedan seguir avanzando en este sentido. Y quizás, Graciela, si nos puedes contar qué estrategias se llevan adelante para abordar el tema de la prevención del uso de drogas, y si puedes contar de qué trata la estrategia de reducción de daños. Sí, sí, claro, por supuesto. Como en tantos temas, hay distintos enfoques, hay distintos modos de abordar la temática. Y un modo particular es esto que se conoce como estrategia de reducción de daños, que tiene que ver con, en primer lugar, posicionarse diferente frente al tema de drogas. Diferente en este sentido, quizás con una perspectiva más realista, más pragmática, si se quiere, pero es posicionarse desde el reconocimiento de que el uso de drogas existe y de que, a pesar de que venimos haciendo y teniendo muchos esfuerzos, hay personas que continúan usando drogas y que probablemente van a seguir haciéndolo. Entonces, lo que la estrategia de reducción de daños se plantea es trabajar con aquellas personas que no pueden o no quieren dejar de usar drogas para que, a pesar de que continúen usando drogas, no tengan otros problemas asociados. De ahí el término de reducción de daños. Digo, como para que esto sea comprensible, nuevamente el alcohol nos da un ejemplo muy claro. En general, respecto del alcohol, como es una sustancia que está socialmente incorporada, trabajamos desde una perspectiva de reducción de daños, no trabajamos desde una perspectiva de prohibición. Es muy raro que alguien plantee, si volvemos al tema campañas, una campaña que diga no tome alcohol. Lo que dicen las campañas en general es, si vas a manejar, no tomes alcohol, beba con moderación. Claro. Esos mensajes son mensajes de reducción de daños, claro. No son mensajes de abstención, de prohibición. Con las drogas ilícitas, a veces resulta más difícil, pero bueno, es muy importante pensar que cuando nos encontramos cercanos a alguien que está consumiendo algún tipo de sustancia, que a lo mejor está teniendo problemas con esa sustancia y que no puede dejar ese consumo, hay mucho que sí podemos hacer. Podemos evitar que tenga otros problemas de salud, podemos evitar que se deterioren sus relaciones y sus vínculos sociales, podemos intentar evitar que tenga... que sea encarcelado, es decir, hay una cantidad de otros problemas que se asocian con las drogas, especialmente con las ilegales, que la reducción de daños intenta minimizar. ¿Y cómo trabajan ustedes desde la asociación Intercambios en la reducción de daños? ¿Cómo es prácticamente que ustedes llevan adelante esta estrategia? Bueno, fundamentalmente, y en este momento nosotros estamos trabajando con organizaciones de base, que son quienes están en los territorios en contacto directo con los jóvenes, con los adultos, que de pronto en el territorio desarrollan distintas actividades que no tienen que ver con las drogas. Son un comedor comunitario, trabajan con mujeres, hacen apoyo escolar, etcétera. Pero donde el tema drogas se les filtra, se les aparece. Y nuestro trabajo básicamente consiste en tratar de fortalecerlos para no asustarse con esa situación, para no decir yo con esto no puedo hacer nada, y para entender que son quienes están en esa primerísima línea, en ese contacto permanente con estas personas, y que en todo caso pueden ser quienes, siguiendo el nombre de este programa, se constituyan en un puente para los servicios de salud, para la red de atención, etcétera. Bien, y en relación a quizás a un tema que está muchas veces en boga de la despenalización del consumo personal de drogas, ¿ustedes qué creen? ¿Que debe despenalizarse el consumo? Y como en alguna campaña se ha escuchado, ¿sí esto ayudaría a luchar contra el narcotráfico? ¿Qué relación hay entre el consumo personal de una sustancia con la lucha contra el narcotráfico? Sí, una aclaración. La ley que actualmente está en vigencia, que fue sancionada en el año 1989, no penaliza el consumo. Es decir, consumir drogas no es delito en Argentina. Lo que es delito es tener drogas para consumo personal, que parece que fuese así como un pequeño matiz, pero vale la pena clarificarlo. Esta ley, digamos, hace 2 años la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo, el fallo Arriola, que declaró que penalizar a alguien porque tiene una pequeña cantidad de drogas para su consumo personal es inconstitucional porque, digamos, entra en contradicción con el artículo 19, con el que garantiza la intimidad, la vida privada de las personas. Desde la organización, desde personalmente, desde el trabajo académico, yo estoy convencida de que esta ley debe ser modificada, estoy convencida de que es necesario dejar de penalizar a la posesión de drogas para el consumo personal, en primer lugar porque no soy nadie para decirlo, pero acuerdo absolutamente con el fallo de la Corte Suprema, creo que es atentatorio de las garantías de la Constitución, pero además porque está demostrado que esta ley lo único que ha logrado es que se persiga a los consumidores de drogas y que no se dediquen esfuerzos a perseguir al narcotráfico. Entonces, probablemente cuando las fuerzas policiales, cuando los tribunales dejen de estar ocupados por los chicos a los que detienen en la calle con un cigarrillo de marihuana, que probablemente no terminen encarcelados, porque es cierto, es raro que hoy un juez esté dictando una sentencia de cárcel, pero si esos chicos se pasan 1, 2, 3 días o más en una comisaría, pueden recibir malos tratos, bueno, todo lo que sabemos de lo que son los procesos de estigmatización y de criminalización. Cuando no se, digamos, cuando haya menos carga del trabajo, como decía, policial y judicial en estos casos, probablemente esto beneficie realmente la investigación hacia el crimen organizado, que es lo que debe ser perseguido. ¿Y existe algún proyecto de ley en relación a la despenalización del consumo de drogas o no? Sí, ¿En qué estado está el debate? En este momento, en la Cámara de Diputados de Nación, hay 9 proyectos presentados por legisladores de distintas fuerzas políticas. De esos 9, 5 coinciden en la modificación de esta figura, es decir, en eliminar la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Hay un proyecto que plantea directamente eliminar la tenencia, es decir, la tenencia simple, no solo para consumo personal. Y hay también un par de proyectos que están planteando despenalizar la figura del cultivo para consumo personal, lo que se conoce como el autocultivo. Así que la verdad que es un momento muy interesante, esperamos, el debate está instalado en, por lo menos en la Comisión de Adicciones de Diputados, y esperamos que, bueno, ojalá en el curso del año estos proyectos o se consensúe. Me parece que está un momento dado como para que varias fuerzas políticas puedan consensuar un proyecto y se pueda debatir en el recinto. Bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy, pasa el tiempo. Te agradecemos, Graciela, por haber estado con nosotros charlando en El Puente, el programa de las Facultades Sociales, y esperamos en otra oportunidad poder convocarte para algún otro tema. Cómo no, cuando quieran. Gracias a ustedes. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, El Puente, el programa de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy estuvimos conversando con la licenciada Graciela Tousé, que es trabajadora social y especialista en temáticas de políticas de drogas. Y este tema lo vamos a continuar charlando el día viernes, pero desde otra mirada, desde otra voz, que es la voz de una promotora de salud que está trabajando en José León Suárez, en contacto directo con chicos y personas que están atravesando esta situación de adicción a las drogas. Nos va a contar su experiencia, cómo es que ellos lo abordan, cómo es que ellos vienen sosteniendo esta problemática en los barrios. Así que vamos a conocer su experiencia, eso va a ser el día viernes. Le recordamos el mail por si alguien quiere hacernos alguna pregunta o sugerencia. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar y los invitamos a poder escucharnos el día viernes a las 3 de la tarde aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hasta el viernes. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho